sobre mi guitarra cuelga su melena. A su cuello notas puse en su cuello de sirena. Es muy bella, silenciosa y caminando en su inocencia. Un intento de mujer en su elegancia, salpicando su silueta cuando pasa. Así lleva nubes blancas en mi cielo de esperanza. Es tan bella. Yo te vi pasar envuelta en un rosal. Te dije que eras toda sin curar. Como una cresta. No, te vuelvas a la vida en secando.